por el Valle de la Ventana. Desde hacía tiempo buscaba tesoros, leyendas, historias y secretos por muchos rincones de Granada. Por el río Darro, Nacimiento y Valles, por la colina de la Alhambra, Cerro del Sol y Olivares, por el río Genil, laderas a los lados y Sierra Nevada, por la ancha vega y las puestas de sol al fondo de ella y por el Albaicín y Realejo. Intuía en su alma que nada hay más hermoso en este suelo que seguir a los sueños y escribirlos para que no se pierdan. Porque se decía, los sueños son como los hitos que van señalando el camino hacia el corazón del universo, a la eternidad, a lo definitivamente bello. Y aquella nublada mañana de primavera se dispuso para recorrer el valle. El hermoso rincón por donde el río corre sereno y, a un lado y otro, crecen espesos los bosques y la hierba se llena de mil florecillas en estos días de primavera. Iba solo, con la pequeña mochila a sus espaldas, la cámara de fotos en la mano y atento a todo lo que por el lugar la naturaleza presentaba. Y caminaba por la senda que sigue a las aguas del río cuando, al dar una cuerva, se los encontró. Dos jóvenes, él y ella, que también caminaban buscando algo. Los saludo y enseguida les pregunto, ¿estáis perdidos por aquí? El joven, de unos 18 años, aclaró, nosotros conocemos muy bien todo esto. Entonces, ¿a dónde vais? La muchacha, algo más joven que él, llevaba en sus manos un pequeño cuadernillo de color verde, tamaño 6. Le mostró este cuadernillo y en la portada de cartulina verde hierba, leyó: Historia de mi abuelo, el Tabacal. Lleno de curiosidad le pregunto, ¿escribes cosas? En este valle, por donde ahora mismo vamos pasando, todos los años mi abuelo sembraba y cuidaba su tabacal. Por aquí está toda su vida y la de mi abuela y por eso hoy lo recorremos. Y ahora mismo, ¿a dónde vais? Antes de que la muchacha contestara a lo que le había preguntado, al frente y algo más arriba, los descubrió. Eran 5 o 6, también jóvenes como ellos y caminaban en la misma dirección. La joven del cuadernillo los llamó, se pararon. Al encontrarse se saludaron y ahora, todos juntos, caminaron hacia la derecha en busca de la roca en la ladera. Mezclado con ellos siguió caminando y ahora notó que la muchacha del cuadernillo se ponía a su lado y tratándolo con afecto, le decía, «Hacia esa gran roca que se clava en la ladera, vamos». «¿Y qué hay ahí?» «La ventana». «¿No la conoces?» Es la primera vez que oigo hablar de esto. ¿Qué ventana es y qué se ve desde ella? Ese es nuestro secreto. Sigue con nosotros y lo verás dentro de un momento. Se sintió halagado por la joven, por la ilusión que dejaba traslucir y por el misterio del cuadernillo y la ventana. Y por eso pensó que hoy, en estos momentos, Acababa de encontrar uno de los tesoros que con tanto interés continuamente buscaba. Llegaron a la gran roca. Los primeros del grupo la rodearon y al colocarse en el lado de arriba, ante ellos apareció la ventana. Un gran agujero abierto en el corazón de la roca, perfectamente tallado por la erosión de la lluvia y el viento. Los primeros se fueron asomando a la ventana y todos lanzaban exclamaciones de asombro. La joven del cuadernillo le dijo: «Ven por aquí, asómate con cuidado y mira despacio a ver si te gusta lo que descubras». Le hizo caso, se aproximó a la ventana con gran cuidado, apoyó su mano en la roca, acercó su cabeza y miró. Y al descubrir la luz y los colores que a lo lejos resplandecían, se quedó sin aliento. Le preguntó la joven: «¿Reconoces lo que estás viendo?». «Es la Alhambra, sus palacios, torres y murallas, pero como nunca antes en mi vida he visto. Las torres parecen pintadas de azul vivo, oro y blancas, y lo mismo las murallas y los palacios. ¿De dónde salen estos colores tan hermosos y cómo es posible esto?». «Es nuestro secreto, pero real. Lo estás viendo». Poco después, despidió a la joven del cuadernillo, a su amigo y al resto del grupo. Caminó hacia el río y, mientras se alejaba, para sí susurraba: «Ellos, como yo, buscan sueños y escriben historias maravillosas. Y esta de la ventana, el valle y el tabacal del abuelo, merece ser recogida y que muchas personas la conozcan».